esto, la historia dentro de las prisiones. Acá hay voces acalladas por el encierro, que entre tanta impunidad de los carceleros, crece el hacinamiento, el sufrimiento y la tortura, y aunque nadie nos crea, una constante búsqueda de apagar nuestras vidas. ¿No les pasa que sienten inquietud de ahondar en los recovecos más escondidos de sus mentes y traer historias a la lumbrera para ir armándote, construyendo ese asunto del que todos, menos nosotros, hablamos? Me libro. Desde el primer día que pisás esta institución, comienza la historia. Comienza el deterioro de las personas y la lucha por la supervivencia en el día a día. En aquí, donde todo está en juego y todo se transforma en un gran remolino, que en medio de tanto caos, las palabras se tornan tu momento de desahogo de lucha, que muchas veces es contra ti mismo. Acá, las letras son explosiones de vida, son las voces que vislumbran todo lo que cargamos acá adentro, con toneladas de cemento de por medio. Desde afuera es la sociedad en general que se autoencierra y se abarrota en sus casas, en sus vidas, frente a la otra realidad que golpea la puerta con nuevas muertes en prisiones y comisarías. Es un arrebato que nos dan en la cara, no solo la tragedia que genera la rabia, es un impulso, sino también la urgencia de querer recuperar la vida y las ganas de vivirla. Es aquí donde empieza esto. Hoy contamos nuestra historia, esa que nos han arrebatado, de la que tanto hablan la prensa, la policía, los jueces, fiscales y abogados, en medio de tanto bombardeo mediático contra quienes se encuentran privados de libertad. Presentamos varios escritos en Me Libro que reflejan la experiencia habitada en los distintos centros de tortura a lo largo del territorio argentino. Me Libro se pretende como una publicación periódica que contiene distintas experiencias escritas desde la prisión. ¡Preámbulo! ¡Buscar! ¡Acción! ¡Acción! ¡Es la calle! ¡Quieres acción! ¡Esto no se ha terminado! ¡Mira! ¡Hay más dedos! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Hay que tirar esa puerta! ¡Patada! ¡Y se acabó!

inició todo esto de la movida radial y me invitó y yo dije sí. Así que bueno, muchas gracias. Después nos sumó este programa, lo sumó La Conquista del Pan, gracias a Gustavo también. Así que buenísimo. Ahí estamos haciendo como un vivo en Instagram, es por primera vez. Ah, Cande, gracias. Estuvimos escuchando Barricada con el tema Ocupación y también Barricada, el tema Por la Libertad. Y arrancamos leyendo, acá dejó Fabito la hoja, esta publicación que se llama Me Libro, Narrativas desde la Selva, y lo que leímos fue el preámbulo. Después voy a estar indagando qué escriben acá los compañeros y compañeras privadas de su libertad. Vamos a arrancar con poesía del querido Carlos Splauski, El abuelo Igor, que es una novela poética, donde yo lo que leo son los poemas. Este es un querido compañero anarquista. Toda Rusia. Madre Rusia, alumbradora de los caminos, Madre Rusia, madre mía, qué ancho sendero, qué pesada herencia de hierros, truenos y galopes, polvaredas de lumbre en medio del relámpago. Arden las venas, la esperanza del mundo. Cuánta sangre y martirio alimentando sueños, tierra, nieve y espiga. Espíritu profundo que despierta, sacude el hondo latido de la patria grande, Rusia antigua, cereal maduro, inmensidad de sueños en todas tus canciones, sombra del abuelo y el arado, brazo fuerte de la libertad y el grito de la vida hacia todo el universo, Rusia antigua y pequeña, florecida en sueños y canciones que alumbran la voz del Kobzar y el trino de la bandura. Repique de campanas en la puerta de Kiev. De tu sudor y de tu sangre nacieron todas las Rusias en resplandor de canto libertario. Rusia grande, de razas y continentes, el acero de tu vientre hizo hombres poderosos que derribaron la noche del miedo y el silencio. Temblaron asustados los verdugos de los pueblos, los remotos harapientos vislumbramos el camino desde donde venimos y hacia donde vamos. Desde la tierra y el cansancio, levantamos la frente para mirar el cielo constelado sobre millones de muertos. Se levanta tu epopeya de amor y de paz. Rusia antigua, de Ryurik, Igor, Vladimiro y Taraz, de todos tus humillados que hicieron la patria, hablamos la misma voz, los afligidos de siempre, los huérfanos de la tierra, galopes de caballos sudorosos desde los tiempos remotos, espíritu de cosaco y campesino, soldado y obrero, mentido y engañado, tus hijos que andamos por la vida y en los tiempos detenemos los latidos de nuestros corazones para escuchar tus vientos, el gemido largo de los mártires que nos dieron la vida, esplendor vital de los suspiros angustiados, poetas de todas las Rusias, todavía estamos estremecidos hasta el asombro de las lágrimas. Patria tantas veces cantada, tantas veces sufrida y traicionada, invasores poderosos del mundo se ahogaron en tu sangre. Poetas de todos los tiempos y de todas las partes te seguimos cantando acongojados las mejores canciones que salen del corazón. Los millones de tus muertos arden todavía en nuestras venas como vestigio de nuestro ser protegido de la maldad y de los malditos los que vendieron tu sangre y se encumbraron en cargos y poderes. En tu nombre engañaron al mundo de los humillados, casta maldita de los mercaderes, vendieron sus almas y la revolución más grande de los pueblos, esperanza luminosa, traicionada una vez más en el derrumbe de las tinieblas. Corre el tiempo apresurado y los apaleos de siempre, te seguimos amando más que a nada en la vida, más que a todo en el mundo, porque fuimos hechos de tu sangre y tus victorias, las que todavía soñamos, la vida sin opresores. Auguramos el fuego de la rebelión, vendrán más grandes, más fuertes las barricadas libertarias hacia el sendero fecundo del amor y la paz. Las que creemos en Rusia, viviremos siempre como tu pueblo laborioso, así como el pan necesario, como el aire, como la lluvia, como la siembra. Nada más debemos pedirte, ya lo diste todo. Estiran tus venas los que viven de la sangre de los otros. Miramos en silencio desde el martirio tus hijos crecidos. Andamos por el mundo, alumbrados por siempre. Radio América del Sur, la anarquía del pensamiento. Un tema de Gatillazo con ¿cómo era? Esclavo del siglo XXI. Muy bien, gracias. Tengo una memoria muy efímera. Quería comentarles que tengo acá en mis manos este hermoso libro de Engaña Pichanga, editorial, editores. Es un libro donde se van a encontrar con cientos de imágenes que están transcriptas de las paredes, son fotografías de paredes. Y ellos acá en la contratapa dicen, en las paredes está escrita nuestra historia. Les voy a leer un pedacito. Dice, en las paredes está escrita nuestra historia. Fue soñado y craneado en los días de cuarentena durante el invierno del primer año de la nueva normalidad impuesta violenta. Insertá aquí, hay un espacio, el adjetivo que te parezca. Es una de las tantas ciudades de la peste y el control. No pretendemos tener ningún derecho sobre las obras reproducidas, ya que nada nos pertenece. Agradecemos en un gesto de complicidad y conspiración a quienes desarrollaron cada uno de los scratches aquí expresados. Y a vos que estás terminando de leer esto. Que la palabra imagen circule y se propague y que caigan los muros de las prisiones de todos lados. Esto lo firma Engaña Pichanga Ediciones y es muy hermoso, es un librazo. Búsquenlo, están ahí en Instagram y en las redes, Engaña Pichanga. Hola Walter, que estaba re al lado mío. Bueno, vamos a ponernos serios, vamos a leer esta nota que me manda el compa del sur. La palabra del machi Cristóbal Tremigual Lemuy, el Lahuen, es una medicina viva. La nota está hecha por Kaya Santisteban. Dice así. Para hacer esta nueva nota acerca del Lahuen, medicina mapuche, conversamos con el machi Cristóbal Tremigal Lemuy de Gulumapu, actualmente República de Chile, quien nos comparte un gulam o consejo acerca de cómo escribir sobre los conocimientos mapuche en torno del curarse, para que estos sean mejores comprendidos. Cristóbal subraya que las prácticas de curar tienen su propia historicidad relacionada con la continuidad de la transmisión de los saberes heredados de los antepasados de la privacidad de las ciertas familias. Las prohibiciones de antaño de ejercer ciertos roles por parte de las agencias colonizadoras, estatales y religiosas, los años en que curar aplicando saberes mapuche estuvo entre las prácticas clandestinas, un presente en el que cada vez son más quienes se están preocupando por restaurar la medicina mapuche en los territorios. Veremos entonces a continuación, en algunos fragmentos de relatos, los asuntos que el machi fue hilando a través de la web. La fuerza de lo milenario. La persecución violenta de los estados nacionales y la imposición de las iglesias a fines del siglo XIX, así como las prácticas subsiguientes de despojo, tanto de territorio como de conocimientos, fueron las principales causas de las muchas de las prácticas mapuches permanecieran ocultas. Pero, en palabras del machi, aquello que se creía perdido u olvidado permaneció de formas más o menos clandestinas o de maneras fragmentadas a través de los años. Este es el caso de la medicina mapuche que nunca dejó de existir. El machi dice, creo que es necesario hoy día un reconocimiento formal de parte de los estados, de la sociedad no mapuche, porque la medicina mapuche ha existido siempre, milenariamente, desde antes de la llegada de los españoles y desde antes de la formación del Estado argentino y del Estado chileno. Los mapuche hemos existido en este territorio y así también ha existido nuestra medicina y nuestro idioma. Si bien es cierto que en tiempos hemos sido perseguidos, principalmente los machi, los lahuensentuchefe y las personas que ejercemos la medicina mapuche, tanto por la Iglesia Católica, tanto por el sistema de los estados argentinos y chileno. siempre la medicina se ha practicado, no ha dejado de existir. Es un sistema medicinal que está vivo y hoy día incluso más fuerte. Estamos recuperando, digamos, lo que se había perdido o lo que por mucho tiempo permaneció oculto, pero no por eso deja de existir. Sigue la periodista. Los tiempos en que se prohibió el ejercicio de ciertos roles y se persiguió a las personas que se clasificaban desde otro tipo de conocimiento o saberes populares, como curanderos o brujos, hoy son recordados como una historia común de pueblo, de los que provienen de los sentidos compartidos de fuerza y resistencia. Si se recuerdan esos años tristes, es para revertirlos y para dar sentido a las luchas presentes que buscan no solo frenar, sino también restaurar esos despojos. El Machi Cristóbal se detiene en este punto y agrega que la continuidad de las prácticas relacionadas con la UEM en tiempos de adversos se explica de la propia fuerza que tiene la medicina mapuche. Y el Machi dice, no solamente los machis, sino también la Huentuchefe, Peñuñelchefe, las parteras, que le dicen así, del campo, siempre existieron porque eran una necesidad que se mantuvo. Si existen personas así, como que saben y que tienen mucho más conocimientos que los que se tienen en los hospitales, es porque los conocimientos de los Lahuentuchefe o los Peñuñelchefe, por ejemplo, son conocimientos milenarios, son conocimientos de las experiencias y desde la espiritualidad. También están los Gutamchefe, que son los componedores de huesos, que decimos, que también siempre han existido y aún existen. Entonces, los estados hoy día no pueden hacer como que no existen, porque esto sí existe y ha existido desde hace muchísimos años. Leo hasta acá, y antes de irme a escuchar música, quiero saludar a Herrería El Buen Trato, que están ahí escuchando, y también a Cande. Cande, un beso para vos y un beso para Juaco. Y para Walter también, aunque está acá al lado. Cuando quiera, Fabito. Todo lo que leíste, debe ser que no te importa. Volamos a través de la cordillera de los Andes, nos internamos en el Amazonas, cruzamos el canal de Panamá, viajamos a través de internet, uniendo los pueblos del continente. Radio América del Sur. Bien, retomamos aquí el aire, vendría a ser, es Palabra a Grata Sabelo, programa número 100, que sale todos los viernes de 20 a 22 horas por Radio América del Sur y La Conquista del Pan. Antiguamente salía los martes, pero después cambiamos por los viernes. El horario siempre fue el mismo. Estuvimos escuchando dos temas, Cuatro Sudacas con Nuestra Historia y De Ambulantes con No Nos Intimidas. Esta es una banda de Colombia. ¿La anterior también, Fabito? ¿Cuatro Sudacas es de Colombia? No, bueno, No Nos Intimidas. Sí. La segunda banda de Ambulantes es una banda del hermano Colombia. Bien, quiero saludar a Gustavo, que ahí se sumó. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por los saludos para Fabito, los saludos para Walter. Así que muchísimas gracias. También gracias ahí a Herrería El Buen Trato, que están ahí. Búsquenlo ahí en las redes, en el Facebook, en Instagram. Búsquenlo, Herrería El Buen Trato. Ahí está. También a Cande, ahí les mandamos un cariño. A todos quienes estén escuchando, pero después voy a estar chumeando el Facebook. Pero ahora no puedo, si no voy a sacar lo que quería leer. Voy a leer algo de aquí, Fabito, de este libro, que es La Libertad, es el número uno, que del verano del 2019, revista hecha por personas privadas de su libertad, con las limitaciones que esto implica. Prisiones internas. Nadie sabe con exactitud cuál es el camino correcto. Sin embargo, nos vamos dando cuenta mientras transitamos por él y está en cada uno corregir el rumbo de nuestra mente. A veces elegimos un camino que creemos correcto sin ver alrededor mucho otros caminos que están a nuestro alcance y que podrían tal vez conducirnos a un mejor destino que por el que elegimos y fuimos creando. Un camino que creíamos correcto, con el cual nos obsesionamos. Una obsesión que nos priva de todo lo desconocido, que nos hace determinar las cosas según nuestro propio determinismo. La obsesión por nuestras propias ideas nos encierra en una celda y nos aísla de las demás personas. Nos aleja de la maravillosa relatividad de los pensamientos. Ese es uno. Después está ni oprimidos ni opresores. Estábamos en el pabellón cuando de repente nos llamó la atención la triste noticia de que un ave se había extinguido. Duele saber que por poseer bellos colores un pájaro es cazado indiscriminadamente para exhibirlo en pequeñas jaulas. El saber que de su desaparición es culpa también por la devastación de su medio ambiente nos recuerda que nada está a salvo de la avaricia depredadora de poderosos que saquean los recursos naturales de todo el mundo, creando en su paso más miseria y desigualdad social. Hoy por hoy las cárceles están llenas y no dan abasto. No es permisible para sí el Estado se oponga a la devastación del suelo y vaya en contra de uno de sus pilares fundamentales como la propiedad privada. Por lo ya expuesto, remarcamos que para nosotros la lucha anticarcelaria no es un fin en sí mismo, sino una lucha más para llegar a la destrucción del Estado. Estamos en contra de las leyes que, para lo único que sirven, es para sostener este mundo de privilegios del cual no somos parte ni queremos serlo. Nos consideramos de igual a igual, ni más ni menos que nadie. Como todos los presos, luchamos día a día por nuestra libertad. Me pareció un texto muy hermoso. No están firmados. Y después les comentaba que se cumplía otro aniversario del asesinato de Matías Catrileo, insurgente, por Héctor Leitul, vocero mapuche de la CAM, a 13 años de su asesinato. A Matías lo conocí en Rucañanco, cuando participaba en una recuperación de tierras. Yo había estado clandestino por un buen tiempo, luego del repliegue táctico que habíamos resuelto como CAM. Dirigí una reunión, recuerdo haber indicado que solo participarían mapuche y luego señalé la presencia de un joven que no respondía a nuestras características físicas. Entonces él me emplazó y subrayó con convicción su apellido Catrileo, dijo, y repitió, Catrileo. Más tarde supe que provenía de Santiago de Chile y que, según él mismo, gustaba decir que era una mezcla de punk y chorizo. Tal vez mi gesto cuestionador, el que me impulsó a ser el más dedicado a las tareas de esa jornada, me lo encontré en los puestos de seguridad haciendo guardia y siempre muy atento a las discusiones. Callado, sin intervenir. Más tarde, alguien propuso que me sacara de la zona. Sin dudar, Matías se ofreció para hacerlo. En esa ocasión, cruzamos apenas palabras y él, derechamente, me preguntó por mi disposición a resistir ante una eventual detención. Posteriormente, fui hecho prisionero en febrero del 2007 y mi primera visita fue la de Matías Catrileo. Con sus visitas me fui enterando de sus cambios. Matías terminó por transformarse en un destacado militar mapuche, en un huaychafe. Lo recuerdo ávido de lecturas y de discusión. Para mí, sus inquietudes y sus deseos de formación eran un desafío. En una ocasión se coló entre dirigentes indianos que me visitaban, entre ellos Felipe Quispe. Él quería ser parte de esa experiencia y conocer más a fondo la lucha de los pueblos americanos. Para mí fue impresionante seguir sus cambios, que incluían su forma de hablar, su presencia personal. Dejó de fumar y se ejercitaba y absorbía todo lo que se proponía intelectualmente, porque en ese plano era muy destacado. Su máxima definición fue abandonar sus estudios e irse a vivir a las comunidades. Matías Catrileo fue siempre un ser humano animoso y vital, muy convencido que emprendía nuestra organización. Sus cualidades como boichafe lo habrían impulsado. Le doy por seguro hacer una figura principal de nuestro movimiento. Soy un convencido que Matías vive entre nosotros. Los mapuche lo sabemos. Su puyú se deposita cada vez que continuamos este proceso de liberación. Texto extraído del libro Huaychan, conversaciones con un huaychafe en la prisión política Ceibo del 2012. Este enero se cumple un año más en que Matías Catrileo cayera asesinado por las balas del Estado mientras participaba de una recuperación de tierras en el fundo Santa Margarita, usurpado por la familia Lux Singer. La dignidad de nuestro pueblo tiene nombre, Matías Catrileo. Desnudar el sin razón que modeló nuestra Retomamos aquí el aire de Es Palabra Ácrata Sabelo, programa número 100, y estuvimos escuchando un tema de la bandaza Hermética, Otro Día para Ser. Bien, acá tengo en mis manos un librito chiquitito, cuadradito, así, este sí que es de bolsillo. Se llama La acción subversiva de la poesía por Aldo Pellegrini y es una colección editada por la Giraldo. Así que vamos a leer un pedacito de esto y después tengo unos audios que los tengo que buscar, los quiero pasar porque son muy importantes para que lo escuchemos entre todos. La acción subversiva de la poesía por Aldo Pellegrini. Hay una fuerza en el hombre proveniente del simple hecho de vivir que condiciona su destino de modo fatal. Esta fuerza se vuelve visible a cada momento a través de las manifestaciones del amor, que tiende a trascender el individuo en una comunión con el todo. Tiene sus propias leyes irreductibles a los esquemas racionales. La poesía aparece como expresión de ese impulso hacia el cumplimiento de un destino vital, y la fatalidad de ese destino se revela en la poesía como un hecho indiscutible. La poesía no es, por consiguiente, un lujo o un divertimento, sino una necesidad, del mismo modo que lo es el amor. Todas las otras necesidades, aún las más perentorias, están subordinadas a esos dos, que en definitiva son los dos aspectos de una misma energía primordial que se le confiere su verdadero sentido a la vida. Si penetramos profundamente durante el significado del viejo refrán, no solo de pan vive el hombre, comprobaremos que la lúcida sabiduría popular llega a una convicción análoga. Prescindir de la poesía equivaldría a renunciar a la vida. Es una manera de actuar, una manera de estar en el mundo y convivir con los seres y las cosas. El lenguaje poético, en sus distintas formas, forma plástica, forma verbal, forma musical, no hace más que objetar de un modo comunicable mediante los signos propios de cada lenguaje particular, esa fuerza expansiva de lo vital. Como consecuencia, el mundo poético está en todos, en la medida en que cada hombre es un ser integral. La clara consigna de Lautremont, en la poesía debe ser hecha por todos, no tiene otro sentido. Aquel que ignora la poesía es un mutilado, tal como lo es aquel que ignora al amor. La última afirmación podría sugerirnos la idea de que vivimos en un mundo de mutilados, pero no es así. Lo que habitualmente encontramos no es la falta de impulso poético, sino su represión. Y está reprimiendo porque vivir hacia lo ilimitado, como exige la poesía, es decir, vivir en la dimensión total, no resulta conveniente para las fuerzas opresoras que dominan el mundo. Aceptar ese modo de vivir significaría prestarle al hombre un carácter casi divino, lo que no interesa en los detentores del poder, que prefieren considerar al hombre como un objeto, como algo inmóvil y sin dimensión. Para anular a la poesía se ha creado toda una organización de falso pudor, parecida a la que existe para limitar la extensión del amor. Por el crimen de pornografía se condena al amor sin trabas. Parecida condena de pornografía amenaza a la poesía auténtica, sin trabas, los dos procesos que abren el camino de la libertad, de la aventura, de lo imprevisto, de la exaltación, se ven constreñidos a la categoría de parias sociales. Contamos una parte de la historia que nadie te contó. Rock. Difundimos música que nadie se atrevió. Rock. Radio América del Sur. Rock. América del Sur. Rock. Rock.

Levantando las banderas del rock. Radio América del Sur. Retomamos, ahí estuvimos escuchando un tema, reciclaje, cuál, con el tema ¿cuál futuro? Bien, a ver, quiero leer este poema que mandó el compa Julio, es un poema cortito, así que lo leo para compartirlo porque lo mandó por este cumple emisiones número 100. Dice, en el sinsentido, la brisa entre las hojas y el largo tiempo de no escuchar las palabras de mi pensamiento, una sensación dentro de otra, era el latido del viento, dentro del viento mismo. A veces creía que del silencio nacían las palabras más dulces, otras me esperanzaba en el sinsentido de saber que podía describir sin siquiera abrir la boca. Julio. Julio, muchísimas gracias, es un poemazo, me encantó, así que bueno, muchas gracias. Todo lo que mandes va a ser leído, obviamente. A ver, ahí quiero leer esto que escribió acá el compañero Kurt Wilkins sobre la tumba de un compañero que se cumplieron los 100 años de en enero, bueno, más allá de estar en la semana trágica de enero, también se cumplen 100 años del fusilamiento de los 1.500 obreros, de peones obreros en el sur del territorio. Así que bueno, el compañero acá escribió esto. Dice, repudio, hoy, viernes 8 de enero, la Municipalidad de Río Gallegos realizó un acto en ofensa a Zacarías Gracián, colocando una placa sobre su tumba. El compañero no tuvo una semana hecha su carpeta con cerámicos que vinieron estos a poner su nombre y su sello sobre él. Quiero aclarar que esto que dice el compañero, ellos fueron los que ahí como reorganizaron la tumba. Yo la tumba de Zacarías fui en el 2018. Estuve ahí, yo le había dicho al compañero que se encontraba la foto, que no sé cómo voy a hacer para buscarla, porque no sé dónde las habré metido. La foto que saqué ese día que lloviznaba, hacía mucho frío, y fui y buscamos con Nati, que es la compañera que es la que vive allí en Río Gallegos, y ella me llevó al cementerio. Gracias a la referencia que nos había dado Luis, que es también un habitante allá de Río Gallegos, que hace mucho por este el recuerdo de los compañeros allí fusilados. Así que bueno, sigo leyendo. Resulta que los jefes del municipio y su mesa de alcahuetes se levantaron tarde como siempre. Ya otros, que no creen en rutas turísticas de la muerte o en homenajes vaciados de memoria revolucionaria, habían hecho el trabajo. Esta placa es lo de menos, ni nos preocupa, a pesar de lo repugnante que es, como todo lo que venga de sus grises instituciones. Más allá de eso, son tan pequeños y tan mezquinos sus propósitos, tan flojos sus esfuerzos, tan balbuceadas sus ocurrencias, que de no ser porque están en el suelo, la placa no dura un día. ¿Qué respeto va a mostrar por los muertos? Ya vimos cómo tratan a los que estamos con vida hace 100 años, hoy o la semana pasada, desde la China al Cabo de Hornos. La burguesía actúa con la misma prepotencia. El municipio de Río Gallegos, a su manera, torpe, imbécil y títere, son los que continúan facilitando los planes de explotación capitalista y de enriquecimiento que hace 100 años azota a la Patagonia más fuerte que el frío y el viento y la lluvia. En estos tiempos de moderaciones progresistas, ellos no pueden homenajear al asesino Ricci, un milico enterrado en el mismo cementerio, por más que tengan con el más en común que con Zacarías Gracián y sus compañeros. Y van con el asesinado a balazos, que no tiene fecha de nacimiento, no tiene pasado, está limpio y ellos le vino perfecto para limpiarse el culo. Pero el asesinado a balazos, Zacarías Gracián, tiene hermanos y hermanas que no olvidan y que son los que cotidianamente seguimos en lucha gracias a las ideas y acciones de personas que ellos desprecian, pero de cuya memoria se sienten dueños. No lo son. Dejamos el link para que puedan ver el video homenaje que hicimos hace 6 días atrás, donde ya preveíamos que esto iba a pasar. Y es verdad, los compañeros fueron allá y hicieron, es más, le pusieron la bandera, tiene la bandera el compañero Zacarías, y ellos, ahí fue la municipalidad, mirá, su placa asquerosa, Municipalidad de Río Gallegos junto a la mesa de la huelga, pero qué es, en conmemoración del centenario del fusilamiento de los obreros rurales huelguista de 1920-1922, en memoria del obrero Zacarías Gracián. Pero qué manga de farsante, cómo no se les cae la cara de vergüenza. Y le pusieron la bandera argentina. Nada, puta, eso es lo peor. Le pusieron la banderita argentina. Son unos desgraciados. Bueno, que se metan las florecitas en el culo. Fabito, ¿nos vamos a escuchar algo? Para no callar, quiero plantar. Esta vez sí. infierno transito y pude hallar a tus huellas hundirse hasta el más allá. No. Nos une el idioma. Nos une el rock. Radio América del Sur. Tomamos aquí el aire, ahí estuvimos escuchando un tema de Demente, Grito para no callar. Yo estaba buscando acá, ¿dónde está? Ah, acá. Quería leerles algo de ustedes, no sé si recuerdan, Camilo Catrillanca, que fue asesinado también en el territorio chileno, un hermano mapuche, por el Estado, así, a sangre fría. Directamente, porque estaba en el tractor, estaba con un niño ahí, y bueno, le dispararon sin ton ni son y bueno, lo asesinaron. Pero antes quiero buscar el audio que acabo de perder otra vez. Primero quiero leer el texto y después el audio. Bueno, quienes son habituales del programa saben que no me caracterizo por ser una persona muy prolija. Así que no es excusa, está mal lo que hago, no es que digo, no me estoy enorgulleciendo, al contrario, me trae muchos problemas, pero si quiero ser como otra persona, pues sería fingir y no quiero fingir. Top de Angol declara culpable de homicidio simple consumado de Camilo Catrillanca al ex sargento Carlos Alarcón y homicidio frustrado contra niño. Demás imputados reciben absoluciones y condenas menores por obstrucción a la justicia. La lectura del fallo será el 28 de enero a las 11 a.m. Mientras parte de la LOF Tumucuicui está en Angol, en el veredicto del juicio por Camilo Catrillanca, son allanadas más de 6 comunidades. Pancho Cuaramil, Tumucuicui, Huañaco Millao,

vez con orgullo y quienes lucharon junto a mi lado. Estos versos que canto son puros reflejos del alma, no debes olvidarlo, la lucha está en vos, no debes olvidarlo, la lucha está en vos. Recorremos el camino del Inca, recorremos los caminos de América, recorremos los caminos del rock. Radio América del Sur. Una lengua que nos une, una sangre que se mezcla. Retomamos aquí el aire de Es Palabra Acrata Sabelo y estuvimos escuchando Cuchilla Grande con La Lucha Está en Vos, y esta es una rebanda de El Hermano Uruguay. Así que bueno, a ver qué vamos a leer acá. ¿Tienen ganas de leer, de escuchar a un poco de Miguel Hernández? Este es un libro hermoso que me regaló el Doc para un cumpleaños. Así que en el 16, mirá, en el 2016 me lo regaló. Una dedicatoria hermosa. Así que vamos a leer. Vamos a leer. Bien, acá está. Ahí va. Ahí, no te des vuelta. Ahí está, El Campesino. Vamos a leer El Campesino. Le mandamos un saludo también a Ucalihuén, que seguramente está ahí escuchando, compa. Así que si estás enganchado, te mandamos un gran cariño. El Campesino. Aquí, castigando el campo con el pie, por las besanas, entrañable como un surco, crespo como un guadarrama, un hombre abundante de hombre, de un empujón se levanta. Valentín tiene por nombre un golpe de hacha, por apellido González y por horizonte España. Aquí, entre muertos y heridos y alrededor de las balas, fieramente se pasea, castellanamente habla. Con el aire de sus hombros la atmósfera se huracana. Sus labores son de guerra y de muerte, sus campañas. Ha matado muchas bestias y quiere acabar la casta. En actitud de león, negro el pelo, roja el alma, recorre el sol de la pólvora, las anchuras castellanas y el corazón de tan ancho se le sale por las mangas. Lleva como la madera del roble y de la carrasca, revuelta la sien oscura y masculina la savia, que por los tempestuosos ojos de bulle y le salta. Lleva el pecho como un monte, lleva la boca como rabia, y una ráfaga de sombra dando vueltas a su barba. Miradlo como reluce cuando dice una palabra. Ante este varón del pueblo, hasta las piedras más bravas, débiles y sin defensa, se sienten y se desgranan. La cobardía lo esquiva y el valor duerme en su casa. Hombres que seguís a este hombre por laberintos que marchan, a páramos de derrota, a viñas de triunfo y palma, que sus cejas de coraje y su frente de arrogancia y a su piel de valentía hallen eco en vuestra cara. Con él ganaréis Castilla, con él ganaréis España, a los que la morería y a los que la canallada. Con él pondremos ganar toda la tierra del mapa. Yo he de cantar sus proezas, yo he de romper mi garganta en alabanzas al pueblo y al hombre en sus entrañas, hasta que queden de mí los restos de una guitarra. La tarde huele a ganas de llover y el bon late demasiado deprisa porque te tocó vengo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado. Ideales de locura en su cara. Enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Qué difícil es mirar los días robados, ahogados en sangre, sin ventanas y sin puertas. El pasado se condena. Qué difícil es contar los pasos que se dieron. Se hablan en el continente. En Radio América del Sur hablamos el idioma del rock. Bueno, ahí retomamos, estuvimos, ahí se repitió un tema, pero Barricada, por el tema Por la Libertad, porque falleció el Bonnie, el el cantante. Pero no me estoy riendo de eso, me estoy riendo porque Fabito me va soplando y yo por ahí no entiendo. Pero bueno, la muerte es parte de la vida, no es que me esté burlando de la muerte del cantante, simplemente eso. Por eso se repitió el tema. Así que bueno, después vamos a estar pasando el que iba ahí. Acá quería comentar esta cerveza que de los compas de. Ay, la voy a agarrar para. Acá está. Ahí está, una cerveza obrera. Ah, muchas gracias. Gestión obrera. Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Una IPA es cerveza artesanal. Esta me la gané en una rifa de los compas, así que bueno, muchísimas gracias. Acá ahí está, gracias. Son de Florencio Varela, así que bueno, búsquenlo así. A ver, ¿cómo era el Ay, gestión obrera, ahí está. Este, y pasen, 6%, wow, está buenísima. Este, la etiqueta es un... a ver, wow, tiene como color miel, pero no es con miel, pero una ispa, pero tiene una... Es espesa, sí, tiene un colorcito. Este, así que bueno, búsquenlo a los compa ahí y le encargan. Acá traje para leer de Oscar Wong, dice Nueva Poesía de Chiapas. Es una antología, es un libro que tiene unos añitos. Y quería leer algo de una poeta, a ver, página 67. Página 67. Veamos, acá está. Bien, Elba Macías. De Chiapas, de enero 10 del 1944, ha realizado viajes de estudio y trabajo socialistas. Desde 1968 realiza tareas de divulgación cultural en diversas instituciones. Aparece en diversas antologías nacionales y extranjeras. Obtuvo en 1981 una mención en el Premio Nacional de Poesía auspiciado por la Casa de la Cultura de Aguascalientes y en el INBA. Es autora de 3 poemarios. El Paso que Viene, de Monterrey, de 1971. Círculo de Sueños, México, 1975. E Imagen y Semejanzas, México, 1982. A ver, vamos a leer unos poemas. Son poemas cortos. Pequeño reposo. La hierba crece en los muros, donde nadie predijo la descomposición. En la nave del antiguo templo se extiende, pobre la mercadería. Pequeños cúmulos de pescado salado, frutas tronchadas antes de su tiempo y cintas para enlazar carpetas, guardapenas de amor. El río corroe tumbas a la hora de la siesta. Quien se descuide perderá su pequeño reposo. Vía Láctea. Para Elsa Cross. No sé de dónde recuerdo, te apoderas de este tiempo, en este tiempo, cuando hemos perdido la memoria y vagamos como astros, cortejos que tal vez murió con la última guerra, en un bar de artesanos celosos de su oficio. Solicitud. Días de tímido diluvio, atrévete a salir, llovizna. Atrévete a mojarme si destruyes mi huella porque no la toleras y no hace muecas el sol sobre mi cara y cuido de mi abrigo. ¿Para qué los pies se atropellan en el camión a diario donde canciones de castigados amores valen a veces 20 a veces 10 centavos, donde mi codo roza la agudeza de un paraguas negro de serviciales duelos y mi solicitud cede el asiento a una anciana que me premia con una clerical revista. Me hacen sudar las manos los ejemplos. Me bajo antes de la esquina y camino angustiada. ¿Qué puedo hacer con estas moralejas? Bosque encantado. El bosque ya no es así. Su rumor solo tiene sentido en la cumbre, en la hora en que el agua llaga la piedra y brota el manantial para que duermas. Y este último, Palenque. Ahí donde la roca es un cuenco de la mano de Dios, en el baño de la princesa, desprendimos caracoles negros ciegos de amor para alimentar nuestro deseo. Hamacas languidecen como lianas, sonríes al paso de la luna, preñada de un conejo, coros de grillos y ranas enardecen la oscuridad y dulce la frescura se ofrece sobre las ruinas. We'll be right back. América, nuestra gente, nuestra música. Radio América del Sur. Sonidos autóctonos con distorsión. Tomamos. Ahí estuvimos escuchando un tema del Indio Solaris, Pabellón Séptimo, de Relato de Horacio. Ahí está. Bien, es un tema que tiene una letra muy cruda. Les comento, absolución y libertad para Pamela. Todes a tribunales, el 2 de febrero, Talcahuano 550, eso es acá en Cava. Convocamos artistas, poetas y bla, bla, bla. Facebook, libertad y absolución para Pamela Rodríguez. Y ahí les comento. ¿Qué me hizo esto? Ahí está. Veamos. Acá. Vamos a agrandar la letra. Libertad para Pamela Rodríguez. Desde el grupo de Absolución y Libertad para Pamela Rodríguez, llamamos tanto a individualidades, colectivos y organizaciones a juntarnos en una reunión que tendrá lugar el día sábado 9 de enero a las 18 horas para acompañar el día del inicio del juicio contra Pamela. Pueden condenarla a cadena perpetua acusándola de homicidio contra su propio hijo sin pruebas en su contra. Que la injusticia no la encuentre sola, abajo los muros de todas las prisiones. Nos juntamos en la Plaza de la China, Almafuerte al 300 Cava, el 9 de enero a las 18 horas. El contacto pueden buscarlo ahí en Facebook, Libertad y Absolución para Pamela Rodríguez. Así lo encuentran en la red. Y yo voy a leer, a ver, tenía para leer este poema. A ver, este es un poema para la China, para Florencia Cuellar. Dice así: una sonrisa llena de bocas, y todas esas bocas saben gritar. La piba lleva toda la rabia entre el brillo de los dientes y el filo que lanzan los ojos cuando se despiertan, insaciables. Las rejas las hacen de hierro. Pero también es de hierro el bramar que nace del pecho de la piba, de la China. Y ese bramar destroza. Destroza ella sola todos los goznes de todas las puertas, de todas las celdas, de toda la mierda. Una sonrisa marcando un hilo, una callecita, una senda, limpiando las uniones, llenándolas de hermandad, y carpiéndoles memoria y furia en el muro irreal. Paco Urondo decía: lo irreal es la reja. El viejo escritor escribía poemas en los aires. La pibita escribe su poema acá mismo, en estas tangibles y absurdas realidades. La piba sigue acá, es bandera de fuego, es la cima del cerro que solo ella se animó a subir. Ella peleó cara a cara contra un monstruo horrible y gigante. El flagelo que oculta lo gris del calabozo no pudo apagar la voz que desde las tripas escapaba para defender los cuerpos de las compañeras. La piba tejió la verdad. Unió con la fortaleza de su nombre todas las melodías que la abrazaban y transformó en un vuelo de mariposa las peleas vencidas. Porque ya no importaba quedarse quieta, importaba solamente ser la piba que lleva sonrisa a modo de nombre, porque ella es Florencia, ella es la China Cuellar, la pibita brava que sonríe, la piba que quebró sin saberlo todos los moldes. Yeah.

Puesta la semana, pasado el día, la búsqueda empieza de nuevo con toda la humillación que ella entraña en nuestra dignidad de hombres, con el escarnio que implica a nuestras hambres, con la befa moral, nuestro orgullo de individuos conscientes de este ultraje, relajándonos y pisoteándonos nuestros derechos rebeldes de anarquistas. Nosotros, anarquistas, sentimos la humillación de esta lucha para huirle al hambre y sufrimos la ofensa de tener que mendigar un pedazo de pan que no es concedido de cuando en cuando como una limosna o a condición de renegar o poner en el desván de los trastos inútiles nuestro anarquismo. Si no queréis usar de medios ilegales para defender vuestro derecho a la vida, solo os quedará como lugar de reposo el cementerio. Y sufrimos más porque tenemos conciencia de la injusticia que se realiza en contra nuestra. Bueno, hasta ahí con este fragmento de, obviamente, este bello texto que se titula El derecho al ocio y a la expropiación individual de Severino Di Giovanni. Y estuvimos leyendo un párrafo de Eduardo Galeano de Las venas abiertas de América Latina. Eso más para Walter y para Fabito, que son grandes admiradores de Galeano. No digo que yo no, pero ellos son más admiradores que yo. Ah, son más fan. Ah, bueno, y yo, bueno, con mi Severino, querido. Así que, bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado, bancando estos 100 programas, por la escucha de cada viernes. Quien pueda, quien no pueda, no importa. Vamos a tratar de subirlo por una plataforma que un compa me recomendó, que ya hice uno de prueba y quedó muy bien. Así que gracias, Fabito, a vos por el espacio, por haberme invitado esa vez, por 100 más, claro, para hacer este programa desde aquel mayo del 2018. También gracias a Gustavo, que tiempo después sumó este programa a la cadena de programas que hace este colectivo de programas radiales, programas así, libres y poéticos, ¿por qué no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Voy a fijarme en esa cosa que antes de irme encuentre un saludo y yo me fui y no saludé a Naides. Veamos. Bueno, parece que no. Así que, bueno, les mandamos un cariño a todos. Ignición también, te saludo por si estás escuchando, sos nuevo oyente. Herrería El Buen Trato, que estuvieron ahí también haciendo el aguante. Cande también, cuando estuvimos haciendo un mini vivo ahí de media hora en Instagram, ahí, qué sé yo, la primera vez que hago un vivo así. Bueno, es la primera vez, el de la radio sí, la primera vez. Otros he pasado vergüenza haciendo esos vivos, pero este seguramente que también, pero bueno, no importa, ya está, ya lo hice. Ya está. Bueno, para reírse, sí, si quieren reírse un rato, véanlo después. Son 29 minutos de pura risa en el Instagram. Así que, bueno, nos encontramos la semana que viene, viernes a las 20 horas, de 20 a 22, ahí con Fabito en los botoncitos, con Walter con la cerveza y yo acá, saluda, y yo acá con todas mis cositas que son libros, que son figuras de anime, muñequitos y banderas. Así que, bueno. Los trapos, hermosos trapos, son los retrapos eso, así que bueno, gracias también a los compas de la cerveza que acá se está degustando con mucha felicidad. Así que, bueno, sea hasta los próximos 100 programas. ¡Viva la anarquía!